10 de la mañana con 23 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy estamos en el último apartado del capítulo 3. Mañana, si Dios quiere, estaremos iniciando el capítulo número 4, ¿ok? Y bueno, por ahí están escuchando a mi perrita que está en su hueso. No sé si lo va a dejar o va a seguir, pero ahí si escuchan el ruidito, pues ya saben por qué, ¿ok? Entonces, como ya saben la dinámica, vamos con el sonido del tazón tibetano. Y bueno, hoy el apartado se titula Crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Es el apartado 7 del capítulo 3. El capítulo 3 nos habla sobre la percepción inocente, ¿no? Y hay una frase que nos vuelve a repetir, que también nos los dijo en el apartado anterior, o sea, el día de ayer, y nos dice que todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Dice, empieza ya sea creando o fabricando diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. Entonces, la semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos, ¿no? Entonces, es muy importante recordar y reconocer, ¿no?, de que existe pues esta diferencia de la creación y la fabricación. Ya sabemos que nuestra fabricación se hace a través de nuestra perspectiva, ¿no?, de lo que estamos percibiendo, a través de la percepción. Hay mucha gente que cuando inicia el curso de milagros, pues es nuevo para uno lo que es el ego, identificarnos con el ego, o sea, ser conscientes, ¿no?, de que el ego está en nosotros, que ha sido una fabricación nuestra. Y tal vez puede resultar muy, muy difícil de comprenderlo y realmente de creerlo, ¿no? Porque dices, no, yo no soy egoísta, no, yo no soy así, no, yo soy puro amor y paz, yo soy mucha felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre más nos rehusemos a decir, pues, o bueno, a mentirnos a nosotros mismos, pues más tiempo nos va a tomar el encontrarnos con nosotros. O sea, no es un examen que te estamos haciendo, no es un examen que yo me estoy haciendo, y nadie nos está calificando tampoco, ¿no? Entonces, uno sabe qué es lo que va a tomar, qué es lo que está funcionándonos, y sabemos muy bien lo que realmente no nos está ayudando, ¿no?, o no nos está aportando a sentirnos pues mejor o a sentirnos en paz o felices o plenos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de percepción, por si queda tal vez alguna duda, por si es alguien nuevo que me está escuchando, cuando hablamos de percepción estamos hablando sobre lo que nosotros estamos observando y el significado que le estamos dando. Va a ser algo muy, muy fácil de comprender si yo te digo, tú eres fulanita o fulanito, ¿no? Entonces, si tienes a tus padres, tus padres te ven de una manera, como su hijo o como su hija, ¿no? Y si tienes pareja, tu pareja te ve de otra manera. Si tienes hermanos, tus hermanos te ven de otra manera. Nadie te está viendo igual. Tu papá y tu mamá no te ven como te ve tus hermanos, o como te ve tu pareja, o como te ve tu amigo, como te ve tu amiga, como te ve tu jefe. ¿Estamos de acuerdo en eso? No te ve como alguien que ves ahí por la calle y no la conoces. O sea, a eso nos referimos con la percepción. Cada quien percibe, te percibe diferente y tú percibes diferente. En programas de años atrás, yo les hablaba también del libro de Miguel Ruiz. A lo mejor ya le estoy cambiando el nombre, pero él tiene el libro Los Cuatro Acuerdos. y del quinto también, ¿no? Quinto elemento, quinto acuerdo, no recuerdo ahorita los libros, discúlpenme. Pero en uno de ellos, en el de los cuatro acuerdos, pues te habla de esto, de esta percepción, y yo les he dado ese ejemplo que nos dice, ¿no? De que cuando tú entras al cine, imagínate que entras a una sala, bueno, varias salas del cine. Entonces, en varias salas están transmitiendo tu vida y la están transmitiendo desde la perspectiva de otras personas. Desde tu madre, por ejemplo, entras a una sala y ahí está la vida de tu mamá con respecto a cómo ve tu vida. Entonces, están dando ahí y están diciendo, este es mi hijo o esta es mi hija y es así y es asá. Y tú dices, ¿qué? ¿Así me ve mi mamá? Yo no soy así. Tal vez dices, yo no soy corajuda, o yo no soy así, yo soy feliz. Entras a otro cuarto y ahora ves cómo te ve tu papá. Y dices, no, pero es que yo no soy así. Entonces entras a otra sala y es como te ve tu hermana, ¿no? O sea, estás viendo una película a través de los ojos de tu mamá, a través de los ojos de tu papá, a través de los ojos de tus hermanos, de tus amigos y así. Y te das cuenta de que todo el papel que tú te has creado y decir, es que yo soy así, pues te das cuenta que nadie te ve como tú crees que te ven. Entonces, esa es la percepción, por eso es que siempre estamos equivocados. No es porque seamos personas muy sabias, ¿no? De decirte, pues no eres así. Claro que no eres así, porque yo te voy a ver muy diferente. O sea, por más de que tú me digas yo soy así, pues yo te voy a ver como, pues te estoy percibiendo, ¿no? Y así es para todos. Entonces, estamos fabricando una imagen propia. Estamos creyéndonos este personaje cuando realmente pues este personaje nada más nos los hemos inventado nosotros. Entonces, la creación de cómo tú fuiste creado, cuando tú naciste con tu cuerpo, con un espíritu y sin prejuicios, ¿no? Sin nada de información y sin nada de cosas materiales. No naciste con ropa, ¿verdad? No naciste con un anillo de diamantes. No naciste con una casa. No naciste, como todos los bebés venimos al mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces nos consideramos que si tengo un diamante de tantos, de tantas caras, no sé cómo le llaman, caras, ¿verdad? o si tengo una casa tan grande o un carro de este modelo, o sea, soy más. O sea, ¿de dónde sacamos eso? Obviamente, o sea, no, pues no es lo mismo, ya somos adultos, no somos bebés recién nacidos. Exactamente. Entonces, no hay por qué compararnos, pero también hay que reconocer que todo esto que nosotros le estamos dando poder es porque ha sido nuestra propia fabricación de lo que es mi imagen, de lo que yo me estoy fabricando, de lo que yo me creo ser. Y obviamente mi imagen puede ser muy aterradora, ¿no? Si las cosas que yo estoy observando y que me estoy diciendo, pues no me gustan y tal vez digo, ay no, qué mala persona soy, pues me puede aterrar. O viceversa, pues ay, qué linda persona soy, mira qué amable, qué hermosa. Pero también es mi fabricación, no es la realidad. La realidad es que tú fuiste creado como fuimos todos creados, ¿no? Tenemos un cuerpo que nos sirve como un medio de comunicación. Nos sirve para comunicarnos entre todos, para observarnos y aceptarnos, para amarnos. Ese es realmente el objetivo de nuestro cuerpo. Utilizarlo como un medio de comunicación. Pero lo utilizamos como un medio de comunicación distorsionado, ¿no? Que tal vez ponemos a escuchar una canción y si la regresamos o le alteramos las voces, entonces así lo estamos haciendo constantemente. Estamos distorsionando todo. casi me dicen, ay, qué buena persona eres. Ay, pero me lo dijo en ese tono. Yo creo que no me lo dijo real. Yo creo que es una mentira. Tal vez está burlando de mí. O sea, estamos distorsionando todo, hasta las cosas que tal vez dices, no, pues es una cosa agradable, ¿no? Lo que me están diciendo. O sea, distorsionamos todo. ¿Por qué? Porque así somos. Porque así queremos hacerlo. Queremos seguir distorsionando nuestra vida. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esas ideas, pues obviamente nos destruyen nuestra paz. Nos niegan el reconocer, ¿no?, de que somos hijos de Dios y que nos crearon perfectos. Mientras siga habiendo separación, mientras me siga enfocando en la oscuridad y no en la luz, en el miedo y no en el amor, pues obviamente voy a ser una persona temerosa, que me voy a sentir atacada, que prefiero sentirme pues fuerte de carácter, pero débil por dentro, porque siempre tengo miedo de que me hieran. O sea, y esto es innecesario. Tú tienes la fortaleza de reconocer de que eres fuerte y de que eres perfecto y de que nadie te puede dañar, nadie te puede agredir, al menos que tú se lo permitas. Nadie te puede quitar la libertad, al menos que tú lo permitas. Ya hemos hablado también de otros ejemplos. O sea, hay gente que aunque la tengan en una cárcel, si su mente es libre, no está prisionada. Yo puedo estar ahorita en un cuarto, estoy aquí en este cuarto, con las puertas cerradas, y yo no me siento aprisionada. Porque todo depende de cómo tú estás percibiendo tu vida y tu momento. Puedo estar sola en este lugar, pero yo no me siento sola. ¿Por qué? Porque reconozco que en la unicidad está todo. Todos estamos aquí formando parte de este precioso universo o de este precioso planeta Tierra, ¿no? Entonces, solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Todos los conflictos que tenemos es porque creemos que nuestro mundo no es como es. Al mundo, como nos dice aquí ya para finalizar el apartado, nos dice, al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. ¡Qué bonito! Porque todos nosotros pensamos que abandonamos el mundo cuando ya morimos. Y no, realmente se abandona el mundo mediante la verdad. Cuando tú reconoces que la muerte no es el final, que tú no eres este cuerpo, no eres este personaje, pues te das cuenta que este mundo que tú fabricaste, ¡pah!, se desvanece. Y te das cuenta de este reino que fue creado. Y que no es así como nos lo dicen, ¿no? No es eso, es más que eso. O sea, no eres esa forma, de ese cuerpo, ese género, esa profesión. No eres eso, eres más que eso. El planeta Tierra, ¿cómo lo conocemos? Redondo. ¿Cómo se conoció años y años atrás? Que era plano. ¿Y cómo se va a conocer tal vez en otro momento? Tal vez nos dicen, no, como yo les digo, ¿no? A lo mejor es un holograma. Entonces, ¿quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién está en lo incorrecto? Pues nadie. Si tú lo percibes así, pues está bien. Imagínate que o sea, tu vida es porque así tú la has creado. Imagínate que tú estás viendo una película y mientras prendes la tele, la estás viendo, la paras, te vas hacia otro lado, la continúas, le das play y sigue reproduciéndose, pero se acaba la película y ya la sacas de ahí, ya se acabó. Imagínate que así fuera ahorita tu vida. Todo tu mundo, todo el mundo, lo estás co-creando en el momento, o sea, estás haciéndolo. ¿Por qué? Porque lo estás percibiendo así. Imagínate que no percibieras absolutamente nada. Entonces, ¿qué sería el mundo? ¿Habría un mundo? Bueno, ya no voy a meter más allá en esto porque van a decir que ya me perdí, ya te perdimos, Janet. No. Estoy diciendo que todo puede pasar, ¿no? Todo puede suceder, todo puede ser una opción, si así lo queremos ver. Imagínate que en este momento todo lo que tú digas, todo lo que estás viendo, se está creando en el momento. Imagínate que si estás preocupado por deudas, imagínate que el dinero te viene por todas partes ahí para que pagues todo lo que debes. Imagínate que la sanación, uy, ya se vino tu cuerpo así, de un instante a otro, ya estás sanado. Imagínate que estás co-creando ahorita, en este momento, con el universo, con la vida. Y ahora imagínate que realmente está sucediendo. Ya no te imagines. Y vívelo, porque esto está sucediendo. ¿Cómo estás percibiendo tu vida? Eso tú lo estás eligiendo. ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves el mundo? ¿Lo ves grandioso o lo ves temeroso? ¿Cómo ves tu vida? ¿La ves increíble o la ves, híjole, decepcionante? Entonces, elige correctamente, ¿ok? Y vámonos ahora con la lección. Hoy nos toca la lección 22 y nos dice, lo que veo es una forma de venganza. La idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo de esta manera. Habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. Y bueno, de esta manera percibe su propio ataque como un acto de defensa propia. Y esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera como ve las cosas. De lo contrario, los pensamientos de ataque y contraataque le consumirán y poblarán todo su mundo. ¿De qué paz mental podría gozar en tales condiciones? Entonces, nos dice, ¿no es maravilloso recibir las buenas nuevas de que no es real? De toda esa fantasía salvaje, de lo que te quieres escapar, ¿no es real? ¿No te alegra sobremanera descubrir que te puedes escapar de ella? Tú has fabricado lo que deseas destruir, lo que odias y lo que quieres atacar y matar, y nada de lo que temes existe. Entonces, hoy vas a mirar al mundo que te rodea por lo menos 5 veces durante no menos de un minuto cada vez. Y a medida que tus ojos pasen lentamente de un objeto a otro, de un cuerpo a otro, vas a decir para tus adentros, veo únicamente lo perecedero. No veo nada que vaya a perturbar. Lo que veo no es real. Lo que veo es una forma de venganza. Nuevamente, veo únicamente lo perecedero. No veo nada que vaya a perturbar. Lo que veo no es real y lo que veo es una forma de venganza. Al final de cada sesión de práctica, pregúntate, ¿es este el mundo que realmente quiero ver? La respuesta será obvia. Y bueno, con esta maravillosa lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales y va muy de acorde con la reflexión del día de hoy. Si no la escucharon en la mañana, pues ahorita la van a escuchar. Se te llama el camión de basura, que es muy sabio la respuesta que dio el taxista cuando alguien le avienta el carro, ¿no? Y que todavía se baja del carro y le empieza a decir, ¿cómo es posible que me aventaste el carro? Y todavía el taxista le dice, perdón, que Dios te bendiga y que tengas un buen día, ¿no? Entonces, ay, ¿cuántas veces hacemos nosotros eso, ¿Cuántas veces alguien te hace una cara chueca y tú le respondes con esas palabras? ¿O le respondes con otra cara chueca? Cañón, ¿verdad? Ahorita, pues, ahí está la reflexión para que la vuelvan a escuchar. Y con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.